Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Aseguran que el tráiler de Batman confirma el regreso del Joker. Arcade Fire toca su primer concierto desde el comienzo de la pandemia. West Side Story se desploma en el cine con decepcionante recaudación. Elon Musk es nombrado persona del año 2021 por la revista Time. Sinéad O'Connor tendrá su propio documental. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.